La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Sábado 16 de noviembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme con usted y leer la bendita palabra de Dios, una pequeña porción en Juan 11:25. Jesucristo dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". En el estado de Oregón hay un arroyo llamado Riley, donde abundan las truchas. Le pusieron ese nombre Riley por el juez Riley, un buscador de oro que trabajó allí en el siglo XIX. Aunque se esforzó día y noche, durante 40 años, nunca encontró la fortuna que buscaba. Una mañana temprano, su compañero descubrió una rica veta de oro cerca de donde acampaban. Corrió hacia donde estaba Riley y le gritó: "¡Despierta, Riley! ¡Somos ricos!". Sin embargo, este no se movió. Había muerto durante la noche mientras dormía. La mayoría de la gente vive igual que Riley. Se pasan la vida trabajando en busca de una fortuna, en busca de riquezas, en busca de placer, en busca de felicidad. Y después se mueren. Entonces, ¿para qué seguir? Podíamos preguntarnos, ¿qué sentido tiene atravesar una serie interminable de frustraciones en este mundo en el que de todas maneras, tarde o temprano, terminaremos bajo tierra, muriéndonos? Parece totalmente sin sentido, ¿no? Pero hay unas noticias grandes y las mejores de todas. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Murió, pero no solo murió, sino resucitó. Y esta gran resurrección garantiza que Dios sacará a cualquier creyente de debajo de la tierra para que vivan para siempre. En el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26, dícele Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?". Entonces ella le dice: "Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo". Qué privilegio es entonces entender que Dios, el Señor de gloria, no nos dejará vivir solo una vez, sino dos. Esta vida no es lo único que existe, amigo. Eso significa que podemos soportar las dificultades aquí. Y no solo las dificultades, podemos vivir y pasar cualquier situación, pero podremos vivir un tiempo en este cuerpo quebrantados, tal vez a lo mejor hasta arruinados en ciertos momentos. Podemos encarar la soledad, la angustia, el dolor durante esta temporada. Pero no se preocupe, no hace falta tenerlo todo en esta vida, porque viene el futuro donde Dios tiene todo para nosotros también. Sin embargo, debemos prepararnos en estos días para poder vivirlo, para poder tenerlo en el futuro. Eso no amerita entonces que vivamos conforme a lo que nosotros queremos, sino estoy diciendo que aún en medio de la angustia, del dolor, de la tristeza, de las aflicciones, debemos aprender a cultivar la relación de amor que tenemos con Cristo, porque Él resucitó de los muertos por causa del Padre, y luego si a Él lo resucitaron, también a usted y a mí, cuando lo dejamos vivir en nuestro corazón al Cristo. Con razón la palabra de Dios dice en la Escritura, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo número 29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, porque somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego, amigo, no necesitamos pasar una vida como Riley, buscando y buscando sin encontrar. En esta vida, cuando tú encuentras a Cristo Jesús, y aun cuando has sufrido peripecias en esta vida por todo lo que te ha sucedido, Jesucristo dijo que viviríamos una vez más. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego, si usted cultiva su amor de entrega ante Dios, usted cultiva su amor ante la presencia de Dios a través de Cristo Jesús, entonces oiremos un día, si es que el Señor nos lleva antes y morimos, escucharemos las palabras del Cristo, levantándonos a una nueva vida, a una vida resucitada delante de su presencia, a salvo, libres de cualquier mal, resplandeciendo como luminarias. Entonces la verdadera vida vendrá. Tendremos no una veta de oro, no tendremos una mina de oro, tendremos a la verdadera vida llamado Cristo Jesús, que vale más que el oro, que es más hermosa que las piedras preciosas, la vida del Cristo, el Hijo de Dios. Luego, si usted está pasando por tribulaciones, angustias, dolores, entendamos, no hay uno de nosotros que no pasa, pero solo es un momento de espera para cultivar en medio del dolor este amor que Él tiene para nosotros, Cristo Jesús. Y no es que seamos tontos esperando, sino que Él tiene el poder de sacarnos a vida, de sacarnos a luz en medio de las tinieblas, quitando el odio, la tristeza, la muerte, el enojo, el fastidio, y dejando que Él viva en nosotros. Amigo que está escuchándome, viva el amor de Dios, encuentre el amor del Cristo, el Hijo de Dios. No es religión, es su Hijo, el Hijo de Dios, y vive para siempre. Háblele y Él vendrá a buscarlo. Encuéntrelo y Él lo ayudará siempre.